Con dos jóvenes, sí. Uno es Gonzalo, que él es de un colectivo de estudiantes de medicina, de estudiantes que estudian en Venezuela medicina. ¿Así entiendo, sí, Gonzalo? Ah, eso es correcto. Bueno, yo soy Gonzalo, soy médico integral comunitario, graduado ya en la República Bolivariana de Venezuela. Yo pertenezco a la primera camada de estudiantes becados por este gobierno de la de Hugo de Frías. En estos momentos son cerca de 26.000 los estudiantes extranjeros que se encuentran estudiando medicina en Venezuela. ¿Cuántos? 26.000. Uy, uy, uy, ya, son hartos. De todos los países latinoamericanos, inclusive el Caribe y África. Perfecto, o sea, como que está casi haciendo la competencia a Cuba en medicina. Qué bueno. La cantidad de estudiantes ya lo superó. Claro que sí, pues. Bueno, y también nos encontramos con Réplica. Réplica será su nombre artístico. Él es del colectivo Lumpen Crew. Así es. ¿Cómo estás, Réplica? Bien, bien, buenas tardes a todos los auditores. Sí, soy del colectivo Lumpen Crew y también justamente con parte de algunos compañeros venimos llegando de la República Bolivariana de Venezuela. Estuvimos un par de semanas allá y también nos tocaron todos estos hechos que... Claro que sí. Bueno, yo creo que el momento, digamos, en que tú tuviste que estar allí en Venezuela fue bastante particular, porque precisamente el momento, digamos, en que Hugo Chávez muere, ¿ya? Entonces, el sentimiento general, por lo menos que se vio a nivel de los medios de comunicación, que nunca son tan amables con Hugo Chávez ni con la República Bolivariana, pero en general se hizo bastante el reconocimiento, digamos, a la masividad y al sentimiento tan profundo que tenían hacia Hugo Chávez. Cuéntenos, chiquillos, ¿cuál fue la experiencia? Una, la experiencia tuya, pero también me gustaría saber más adelante. Primero pasamos por la experiencia, digamos, de Réplica, que no había estado y que es más nuevo, digamos, para que después tú nos comentes un poquito cuál es la proyección, porque se vienen las elecciones el 14 de abril, tengo entendido, y por lo tanto ahí hay situaciones que de repente, no sé, hay que analizarlas un poquito más profundamente. Claro, como organización y lo personal era sumamente importante ir in situ y ver con nuestros propios ojos y conocer la realidad del proceso bolivariano. Porque claro, desde Chile, desde la distancia, uno está muy matizado por las fuentes de las cuales uno obtiene la información. Claro que sí. Por un lado tenemos a los medios oficiales aquí en Chile, ¿cierto? Que básicamente reproducen los cables de las transnacionales de comunicación, CNN, BBC, y que en realidad es la voz de la oposición. Claro que y sí. Por otro lado también la otro mecanismo de información es Telesur, que es el canal oficial del gobierno. Por tanto, esa antípoda, esa gran diferencia en la información que nos llega tenía que ser contrastada inevitablemente con nuestra misma experiencia allá. Y claro, en un primer momento fue súper importante y ahí una mezcla de sentimientos, desde la incertidumbre, el temor, el miedo, la esperanza y después la convicción en el pueblo venezolano. Es como fue una mezcla de sensaciones en muy poco tiempo, pero que totalmente fue fructífero y estamos convencidos que el pueblo venezolano va a continuar decidiendo su destino. Perfecto, o sea, a ti te llegó, digamos, que el proceso este bolivariano está absolutamente enraizado en la gente está comprometida, convencida, quiere este proceso sí, que está viviendo. De hecho, en lo personal, yo creo que lo que nos sucedió a muchos de nuestros compañeros y a mí fue que la percepción que teníamos del proceso desde Chile era muy distinto. Ya. Por así decirlo, con palabras más directas, yo era bastante crítico y un poco tenía mi reparo a la figura de Chávez, a la claro República sí. Bolivariana, al proceso, uh-huh. Porque quizás somos de otra generación que nos cuesta ver esas figuras como los líderes, nosotros lo asociamos al caudillismo, claro. Es decir, una serie de reparos que tampoco creo que esté mal no hacerlo, pero también faltaba un argumento y un muy importante en el análisis para analizar el proceso venezolano que tiene que ver con el pueblo venezolano. Qué es lo que siente, qué es lo que vive, qué es lo que quieren ellos. Claro que y sí. Y evidentemente en el viaje nos permitió conocer eso. Y ese argumento ese sector tan importante para un análisis serio de un país, de una sociedad, de un pueblo, permite reformular nuestras primeras aprensiones, nuestra hipótesis, y claro, por así decirlo, yo volví muy, muy convencido de que el pueblo venezolano está con el proceso bolivariano, el liderazgo de Chávez está totalmente legitimado, el proceso obviamente, como mucho en la historia, tiene reparos, tiene deficiencias, que se está progresando, pero en la suma y resta el pueblo venezolano está totalmente, yo creo, convencido que esto tiene que continuar. Yo me vine a Chile con la sensación de que, por así decirlo, lo que la coyuntura cercana que se aproxima, que son las elecciones, yo creo que es un momento que se va a superar, van a ganar, y yo creo que lo más complicado y lo más importante es lo que se viene después, es tratar de superar esa figura y esa figura de unidad que generaba Chávez en el pueblo venezolano, y hacer comprender que la revolución tiene que ir más allá de una figura, más allá de un hombre, tiene que ir con un colectivo. Yo creo que eso es lo importante, lo que rescato, y además de las miles de experiencias que conocimos allá y que está, por así decirlo, está todo pasando. Yo creo que lo que se está generando allá es algo súper rico para nuestra generación, que tenerlo presente para nuestra experiencia aquí en nuestro país. ¿Tú piensas que las experiencias, o sea, esas experiencias de vida que lograste captar allá, digamos, en este quehacer que tuviste en Venezuela, logras plasmar en tu actividad cotidiana acá, en tus experiencias colectivas acá también? ¿Es posible trasplantar algunas experiencias acá a Chile? Porque, o sea, a mí igual hay cosas que me impresionan y que me, cuando veo Telesur, por ejemplo, igual me impactan, me emociona esa profundidad, por lo menos con lo que trabajan en los temas, en los medios de comunicación, ¿ya? Pero no tiene parangón con los medios de comunicación acá. Entonces, para mí, cuando yo me acerco a Telesur, también es como un referente un poco de lo que se debiera hacer en comunicación. En el área que tú estás trabajando, digamos, en el colectivo Lumpen Crew, ¿crees que logran reproducir, replicar o asociarse con algunas experiencias concretas? Yo creo que, por así decirlo, claro, yo creo que hay muchas experiencias de las cuales uno se salió, por así decirlo, enriquecido, que tiene que ver con las relaciones personales que se van generando en esas organizaciones, que tiene que ver con cosas que uno también aquí está, como intenta practicar en la vida cotidiana, que tiene que ver con el compañerismo, con la solidaridad. Nosotros recorrimos algunos barrios, estuvimos en algunas otras ciudades y vimos ese compañerismo del espíritu bolivariano, que es en realidad la patria de América. Se vivencia, claro, digamos. Pero por otro lado también vemos que hay una gran diferencia, que es como la disyuntiva ahí, que nosotros estamos en un contexto muy distinto. Claro. Por así decirlo, el tipo de Estado, más allá de darle una definición, si un Estado burgués o tipo, qué tipo de Estado es, capitalismo de Estado o Estado socialista, es un Estado que el que acá en Chile es un Estado totalmente adverso para los movimientos sociales, para las organizaciones de base, para orgánicas de izquierda, en realidad. Entonces, si bien en Venezuela también hay una multiplicidad de organizaciones de izquierda, colectivos, ellas cuentan, por así decirlo, con un respaldo, claro, que el Estado. Y una constitución que les permite que generar... por así decirlo, les empodera, de cierta manera, les facilita el empoderamiento. Claro que sí. En cambio, acá tenemos un Estado adverso, una constitución totalmente que... copta, o más que copta, que inhibe toda iniciativa popular. Claro que sí. Entonces, esas son como las grandes diferencias y similitudes con el proceso que se vive allá en Venezuela y con nosotros.